Seguimos en el aire de Tu Tiempo, Mujer. Y hace nada, unos minutos, estábamos hablando, por supuesto, de todo lo que estamos vivenciando a través de la pronta votación en el Senado en relación a al proyecto de ley de la despenalización y legalización del aborto. Y contábamos algunas contingencias que se están dando con respecto a senadores y senadoras. Y también hablábamos de que hace un par de días nada más el senador por La Pampa, Juan Carlos Marino, se pronunció públicamente diciendo que va a votar en contra de la ley. Para charlar un poquito de eso, la tengo en línea telefónica a Elida Diana. Ella es integrante de la Red de Mujeres Radicales de La Pampa y ya la estoy saludando. Hola, Elida, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, en este momento expectante, como todas las mujeres y felizmente muchos varones de país, que estamos pensando en que el 8 de agosto tiene que ser ley, debe ser ley. ¿Y por qué debe ser ley? Porque acá nunca estuvo en discusión si es aborto sí o aborto no. Lo que está en discusión es aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito. Así y es. En esa cuestión de aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito, en realidad lo que se está poniendo sobre la mesa de discusión es también una cuestión clasista y elitista, porque tal como está planteada la situación, si no es ley el día 8 de agosto el aborto legal, seguro y gratuito, lo que vamos a seguir teniendo en este país son abortos clandestinos. Así es. Y esas 300.000 o 500.000 mujeres, la cifra ya no es importante, porque con que sea una o sean 10, ya basta para que el Estado deba pensar por qué no garantiza esos derechos. Y esas mujeres que llegan a un aborto clandestino, lamentablemente, en la amplia mayoría de los casos, son mujeres que están doblemente castigadas por su situación de pobreza, porque aquellas mujeres que pueden pagar un aborto que hoy cuesta entre 25 y 30 mil pesos, tienen esa posibilidad en un lugar medianamente seguro y bajo las condiciones sanitarias por lo menos exigibles. En cambio, las demás, la amplia mayoría de las demás, en el mejor de los casos, no muere, pero termina mutilada por una situación de emergencia en salud o en otros casos termina criminalizada porque, como el aborto no es legal, siempre hay alguien que dice, esta mujer está cometiendo un delito y encima termina criminalizada. Entonces estamos hablando de una decisión sobre el cuerpo de las mujeres que no está tomada por una mujer, sino que está tomada por el Estado, mayoritariamente con una mirada patriarcal, y esas mujeres, las que mueren, las que terminan en una situación de salud extrema, son las mujeres que integran en un porcentaje mayor al 70% a las personas que están bajo la línea de pobreza. Entonces sí, esta cuestión de aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito, es también una cuestión clasista y elitista. Así porque es, las que pueden pagar lo hacen. Tal cual. Y tienen en las mejores condiciones esa situación de aborto, pero las que no lo pueden pagar pasan por todas las situaciones tremendas que les impone su grado de vulnerabilidad social. Eli, hablábamos hace un ratito de la decisión de Juan Carlos Marino. ¿Qué te produjo? ¿Qué sentís? ¿Qué les pasa a las mujeres radicales que estuvieron haciendo tanto para justamente, se pidieron ustedes en un documento, solicitándole a Marino que votara a favor? También lo hizo la Juventud Radical, Franja Morada. Bueno, Marino no ha escuchado las voces y ya ha dicho públicamente que va a votar en contra del proyecto. ¿Qué opinión te merece esto? En relación a la posición que ha sentado públicamente el senador Juan Carlos Marino, Nosotras desde la Red de Mujeres Radicales hace mucho tiempo que hemos sentado también nuestra posición y hemos estado participando de un encuentro en la ciudad de Santa Fe hace muy poquitas semanas, donde hubo una posición mayoritaria, éramos casi 2.000 mujeres debatiendo en ese encuentro, y hubo una posición muy mayoritaria en favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Lo que sentí en lo personal es que el senador tuvo una postura como cuando éramos chicos nos tapábamos los ojos y decíamos no estoy, creyendo que los demás no nos veían. Bueno, creo que él tomó esta posición de alguna manera ignorando todo lo que estábamos planteando alrededor. Y yo puedo entender algunas cuestiones de estrategias políticas, hace muchos años que estoy en política y desde ese lugar puedo entender algún planteo. Lo que nunca voy a entender es que un senador que representa al Partido Radical, un senador que obviamente viene de la raíz del radicalismo, un partido que se ha caracterizado por garantizar los derechos, por luchar por la ampliación de derechos hacia las mujeres, no nos olvidemos que es de autoría de legisladores y legisladoras radicales, la ley de divorcio vincular, uh-huh, la ley de patria potestad compartida, la ley de reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, la ley de cupo, tan famosa ley de cupo, aprobada y después modificada porque la dirigencia aplicaba la ley de cupo de acuerdo a su criterio y las mujeres terminábamos en el final de la lista porque se cumplía el tercio, pero era el tercio final, entonces fue necesario hacerle otra modificación. Sí. Y más recientemente la ley de paridad aprobada el año pasado, que aquí en La Pampa todavía no ha tenido tratamiento, pese a que ha sido presentada por una diputada radical en la Cámara de Diputados Provincial, no ha avanzado un solo paso. Entonces, el radicalismo, un partido que se ha caracterizado por la ampliación de derechos, hoy no está cumpliendo con esa premisa. Esa es la sensación que tenemos las mujeres radicales y esa es la sensación que transmitimos y que obviamente no compartimos la decisión que ha tomado el senador Juan Carlos Marito. Bien. Clarísimo tu posicionamiento y ¿qué esperamos, Elida? Esperamos que sea ley, por supuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el conteo? ¿Cómo estás viendo las sensaciones? Estaba yo informando que Pichetto, que tiene justamente el bloque mayoritario de senadores y senadores y senadoras, va a aceptar las modificaciones que están proponiendo desde Córdoba, la senadora y los senadores de Córdoba. ¿Vos cómo estás viendo el 8? El 8. En realidad mañana que se trata en comisiones, ¿no? Sí, el 8 como expresión de deseo quisiera verlo impregnado de pañuelos verdes y que sea ley, pero por ahora es un deseo, cortísimo deseo, pero que todavía no puedo alcanzar a avizorar en los números que se ven en el conteo previo de la Cámara de Senadores y que además mañana de algún modo también es el día de, porque es el día del dictamen. Así es. Hay otra preocupación profunda que creo que nosotras como mujeres y como militantes de esta causa por los derechos de las mujeres tenemos que tener a la vista. Las modificaciones que se quieren introducir, en un caso estamos hablando de 14 o 12 semanas de gestación para la interrupción voluntaria de embarazo. Sí. Pero en otro caso, estamos hablando de la posibilidad de que exista la objeción de conciencia institucional. Sí. Desde nuestro punto de vista es una aberración imposible. No existe la objeción de conciencia institucional. Esto simplemente es una fachada para que siga existiendo el aborto clandestino. Así es. Porque esas instituciones que se van a excusar desde el punto de vista institucional, de algún modo van a asegurar que en otros lugares se sigan haciendo los abortos para quienes puedan pagarlo. Entonces, saquemos todas las caretas, digamos que sea ley, pero que sea ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y aquí también vamos a hacer un breve paréntesis, porque he estado el fin de semana en la ciudad de San Miguel de Tucumán, invitada a una charla sobre género y equidad, y he participado de una radio abierta con la campaña de Tucumán por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Y entre las muchas cosas que en Tucumán frenan el debate y el avance posible de la posición de aborto legal, seguro y gratuito, se ha puesto en discusión lo de aborto seguro. Ajá. Y la discusión pasaba por decir que ninguna intervención de estas características es segura, y quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, no estamos hablando de desconocer los riesgos de una interrupción de embarazo, una intervención sobre el cuerpo de las mujeres. Estamos hablando de un entorno seguro, de un entorno que garantice las condiciones sanitarias para que esa intervención se lleve a cabo. Por favor, no tergiversemos y no permitamos que tergiversen este tipo de discusiones, como ya se tergiversaron con algunas intervenciones que hubo, como por ejemplo la del doctor Abel Arbino, que sí, terrible, merece sí, todos nuestros respetos todo. Como pediatra, pero la verdad que no merece ni el más mínimo respeto y consideración con respecto a el mensaje que dejó hacia la sociedad, sí. Porque si de por sí es complejo y es difícil trabajar con educación sexual integral, si encima vamos a poner en discusión conceptos que ya se están afianzando, bueno, realmente tenemos que pensar que este debate ha puesto sobre el tapete otras cuestiones de la sociedad argentina, como es la hipocresía, como es las creencias religiosas extremas, como son también los intereses sectoriales, porque detrás de aborto clandestino o aborto legal están los intereses de las grandes ganancias de los médicos que los practican. Sí. Y con esas grandes ganancias de los médicos que los practican clandestinamente, está a la par también la ganancia de los laboratorios, porque aquí, Mari, también es necesario decir que el misoprostol, hasta antes que comenzaran estas campañas, era de acceso simple, fácil y económico en cualquier farmacia. Y hoy el misoprostol, el mismo que costaba entre 15 y 20 pesos hace un par de años, hoy cuesta entre 3 y 5 mil pesos. Entonces, estamos hablando de grandes negocios para unos pocos contra las muertes de unas muchas que son de los sectores más vulnerables. Así es. Y seguiremos entonces en la lucha, ojalá todo esto que planteamos no tuviéramos que estar planteándolo, ¿no? Que hubiera sido mucho más simple, pero realmente, como vos decís, los intereses son muchos que están detrás de los abortos clandestinos, sin tener en cuenta los derechos de las mujeres, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, cuando hablamos nada más y nada menos que de nuestra autonomía para poder decidir, como debe ser, nosotras decidir sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos, y no seguir siendo tuteladas por el Estado. Eli, nada, seguimos en la lucha, seguimos avanzando, que el pañuelo verde nos cobije, y que este día 8 en el Senado seamos muchas más de las que fuimos, que llenemos todas las calles y que sea ley. Gracias por este ratito con Tu Tiempo Mujer. Gracias, Mari, un gusto compartir con vos este momento, y simplemente un mensaje no solo para nuestro senador pampeano, sino también para todos los senadores y las senadoras que el día 8 van a estar poniendo su voto para una u otra posición. Sí. Cuando levanten la mano, que cada uno de los senadores, que cada uno de las una de las senadoras piense que si levanta la mano en favor del aborto legal, seguro y gratuito, seguramente tendrá autoridad y podrá estar con la mano en alto reclamando cada año en junio para que no tengamos ni una menos. porque esto también es hablar de ni una menos. Y cada muerte que se produzca, si el 8 de agosto no es ley, será una muerte que interpelará a cada uno de los senadores y senadoras que el día 8 voten por el no al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley, que sea ley, que sea ley por nosotras. Y por las que vienen, la generación nueva. Así es, así es, así es. Gracias, Elida. Gracias, Mari, un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Compartíamos este rato de Tu Tiempo Mujer con Elida de Ana. Ella es integrante de la Red de Mujeres Radicales de La Pampa.